Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y aquí estamos otro viernes como cada viernes en este estudio maravilloso de Radiográfica que le abre las puertas a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, a nosotros que somos REC y hacemos radio en las escuelas. Está Néstor Cortés en la producción de este programa y quien les habla, Clarisa Gambera. Allá en la operación técnica de Radiográfica está Male Coelho. Y bueno, un viernes más haciendo radio de verdad, en esta ocasión con gente de la secundaria. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Le cuento a nuestra audiencia que estamos con estudiantes del Liceo 12 del Distrito Escolar 8. ¿De qué año son? Tercero. Tercer año. El liceo está en el barrio de... Caballito. En el barrio de Caballito, sí. Una escuela enorme, histórica. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, tercer año. Tengo aquí a Julia y a Noah. ¿Cómo andan, chicas? Bien, todo nervioso. Bien. Están nerviosas, ¿no? Un poquito. Qué momento. ¿Vieron qué lindo que es el estudio de la radio? Muy lindo, sí. Y de este lado está Ludmila. ¿Cómo estás, Ludmila? Todo bien, hasta ahora. Y Nacho y Santi. Sí, bien, muy bien, todo bien. ¿Ustedes están nerviosos? Sí, un poco. Están nerviosos. Estuvieron haciendo el taller de radio con Romina Parrado de REC y está el profe allá afuera, está Ignacio Merel, que es profe de qué materia. Sociales, FEC e Historia. Sí. ¿Qué es FEC? Formación Ética y Ciudadana. Bien, sí. Bien. Bueno, ustedes cuéntenme un poco de la escuela, ya que son el primer bloque. Sí. ¿La escuela tiene distintas orientaciones? Sí, tenemos Ciencias Sociales y Exactas y Naturales, que se eligen en tercer año. En tercer año tomás la decisión. Sí. ¿Y ustedes son de...? Sociales. Bien. ¿Todos empezaron primer año o alguien se incorporó luego? Yo me incorporé en agosto del año pasado. ¿Hiciste un cambio de escuela? Sí. Bien. ¿Y...? Me gusta más esta. ¿Estás contenta? Sí, sí, son buenos compañeros, buenos profes y bueno, es lindo. Bien, ¿van al turno tarde? Sí, sí. ¿Es una escuela que ustedes recomiendan a la gente que por ahí está pensando, vieron que en octubre otra vez hay que inscribir pibes y pibas en escuelas? ¿Qué pueden decir de la escuela de ustedes? Y está buena. Sí. Está buena dentro de todo, sí. O sea, hay peores. Talina, sí, claro. ¿Está buena? ¿La orientación les gusta? Sí. ¿Y el grupo? Bien. Es un ambiente lindo. Sí. Bien, cuéntenme, ¿qué más sucede en la escuela aparte de las materias reglamentarias? ¿Hay alguna cosa extra, algo que esté bueno para compartir? En primer año tenemos jornada extendida. Uh-huh. Bueno, sí. Y se hacen actividades ahí. Y después educación física, que es depende de qué turno sea, es a contraturno. ¿Dónde se hace educación física, Ludmila? ¿Colegio? ¿En el colegio o en algún club, viste? Por ahí cerca. También hay talleres extraturnos como Club de Ciencias, por ejemplo. Hasta el Club de Ciencias. Si sos de la tarde, vas a la mañana y así viceversa. O si no, clase de apoyo. Opcional. Ah, también está la posibilidad de las clases de apoyo. Sí. Bien. Bueno, interesante todo lo que sucede ahí en la escuela, aparte de lo por ahí más formal que uno se imagina. Sí. Estudiar en escuelas con distintas orientaciones. Ustedes presentan la escuela, me estaban contando que tienen dos orientaciones y ustedes también estuvieron conociendo otras alternativas. Cuando a ustedes les tocó terminar séptimo, ¿cómo pensaron lo de la escuela? ¿Habían pensado en esto de las orientaciones o es que estaban cerca en el barrio o es que iba mi compañera? ¿Cómo se piensa muchas la escuela? Cuestiones. A ver. Sí. En mi caso, yo realmente quería ir no quería ir sola, hay muchos casos que dicen, no, yo quiero ir con mi mejor amiga de primaria, no quiero entrar sola, y terminé entrando sola. Bueno, justamente en la secundaria está lo que se llama el EPA, que es que los de primer año que van a ingresar entran dos semanas antes, y nada, ven cómo es la cosa, le dan materias y después empiezan todos normal. Sí, es para adaptarse, porque claro, es muy distinto la secundaria a la primaria. Es por las shock, materias. ¿No? Uh-huh. Sí, como ejemplo, perdón, pero yo no tenía ni idea de cómo era la secundaria, no entendía nada. Entonces, nada, esto está bueno para alguien de séptimo grado. Sí. Que exista esa. Y aparte ahí conoces gente, ¿no? Si estás medio que estás sola. Claro. Alguna te haces amiga. Para hacer, ¿no? Claro, un grupo, cosas así. ¿Ustedes cómo pensaron en séptimo? Bueno, ¿a qué escuela quiero ir? Yo, la verdad, quería ir a un colegio con orientación en economía o sociales. Bueno, fui a este porque mi hermana fue. Y la verdad que no me quejo. A ver, me gusta bastante hoy en día. Y era algo de lo que querían, la verdad. Bien. ¿Y vos, Santi? Y yo, nada, me tocó por... Sinceramente me tocó por suerte. Ah, en la inscripción, que uno pone tres opciones, sí. Y... Y me tocó ese. Pero, o sea, no tenía mucho pensado en qué orientación estudiar y todo eso. Claro, porque a menos que tengas alguna cosa muy definida, uno, mira, no sabe, ¿no? Tanto. Claro, pues, yo en séptimo pensaba que las únicas orientaciones eran economía y sociales. Y te fuiste enterando que había otras cosas. Sí. Bien. Ludmila, ¿cómo pensaste a qué escuela quiero ir? Y yo quería ir a la que era mi hermana, pero después no pude ir a esa, porque quedaba muy lejos. Y me quedaba cerca de este colegio, aunque iba a 15 cuadras, pero me quedaba cerca más o menos. Tenía otras opciones, pero nada, quería en este. Me gustó igual. ¿Te gustó? Sí. Bien, entonces, en octubre y ya, todos los chicos y chicas que están en séptimo grado empiezan a elucubrar y a fantasear sobre qué escuela quiero ir, ¿no? Sí. Y hay que inscribirse. A veces te toca la suerte es loca, hay tres opciones. A veces es la de mi hermana, quiero ir con una amiga. A veces me defino y quiero esto que me encanta. Ustedes salieron a preguntar, ¿no? Para conocer otras orientaciones. Sí. ¿A quién le preguntaron? A conocidos. Amigos. Bien, una posibilidad es la escuela técnica. Sí. Bueno, le preguntaron a alguien sobre la escuela técnica. Sí, vamos a escuchar el audio. Dale. Estamos acá con Esteban Lique, que fue a la técnica La Reconquista 29, y le vamos a hacer unas preguntas sobre ese colegio. ¿Te dan orientaciones a elegir? Sí, las orientaciones fueron tres: computación, electricidad y mecánica. ¿Y no te gustó ninguna? No, la verdad que no. No, son bastante aburridas. ¿Y por qué elegiste ese colegio? No lo elegí yo, sino que más que nada me mandó mi mamá para ver qué tal era una escuela técnica. Más que nada eso, por los talleres y todo lo demás. ¿Y pero vos te cambiaste? ¿Por qué? Más que nada por los profesores que había en ese momento. Por el nivel de exigencia, la carga horaria y todo eso era mucha. Bueno, ¿y cómo es el día a día ahí? Con los talleres y todo eso. Más que nada, los talleres depende del turno, pero los talleres es más que nada prácticas que lo teórico. Te enseñan a hacer varias cosas y demás. Después, el tema con que tenemos el taller y lo teórico, tipo, tenemos demasiada carga horaria y es bastante pesado el día. Entonces, ¿los talleres son a contraturno? Sí, serían los contraturnos, que ocupan bastante horario en sí. ¿Y todos los días o dos días, tres a la semana, como en otras escuelas? Depende de en qué año está, porque en los primeros tres años, que se le dice ciclo básico, es tres o dos días a la semana. Y después, cuando está en años superiores, es cinco o cuatro veces a la semana. ¿La dificultad y qué tipo de talleres son? ¿Cómo es eso? El que se quiera ir a una técnica, la dificultad más que nada son las cargas horarias, por más que nada eso, y dar mucho sacrificio por mucho tiempo que se invierte. Y eso sería todo. Escuchábamos a Esteban. Esteban es compañero de ustedes. Sí. Y tiene la experiencia de que se cambió. Sí, este año. Bien, me parece que también es interesante, vale, ¿no? Yo también me cambié de escuela. Me anotaron en un perito mercantil, en una comercial, horrible. No me gustaba nada y me cambié a un bachillerato con orientación pedagógica. ¿Y te gustó? Sí. Y me encantaba. Pero me acuerdo cuando empecé a sentir que no me gustaba nada y cuando tuve que encarar a mi mamá. Que a ella le parecía que era maravilloso porque me servía para el mundo del trabajo, no sé, una cosa como de otra época. Y me costó mucho poder decirlo. No es fácil, ¿no? No. Suele pasar mucho. Ahí decía, Esteban, se llama el compañero de ustedes. Sí. Le mandamos un saludo, ¿no? De paso. Sí. Esteban decía, lo eligió mi mamá. Claro, porque los adultos piensan lo mejor para sus hijos, sus hijas, y después por ahí no puede era. Salir muy claro. bien como no. no, claro. Sí. O no. Bueno, ¿qué tienen que pensar o qué le aconsejan ustedes a los chicos de séptimo? ¿Hay formas de buscar, de conocer más las orientaciones antes de inscribirse, antes de que llegue octubre y medio que elegís así, tatetí? Sí. ¿Qué hay que ir pensando antes? Y en lo que te gusta. Claro. ¿Qué querés estudiar? También. Si tenés dotes artísticos, buscá una secundaria artística como bien. Valentina. Bien, si tenés algo de vocación que dice Ludmila, si pensás lo que querés después claro. estudiar, también te va sí, orientando. Claro. Y si te pasa lo que decía Santi, yo qué sé, todavía no sé, estoy... Viste, uno en séptimo claro. está, no y todo está el mundo. En otra por yo ahí. Creo que vas probando. Aparte sí. influye mucho con quién te encontrás en la secundaria. Uh-huh. O sea, uno va abierto un poco a... Pero te tenés que fijar la distancia... ¿Qué más se fija uno cuando está mirando la escuela? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, ¿cómo claro. es? Santi, ¿qué más? Yo me fijé en las... Acércate al micrófono, en te las escucho. Las opiniones de Google. Ah, mira. Hay opiniones sobre... Sí. Claro. Buscás el, no sé, el nombre del colegio y buscás reseñas. Y ahí algo se arma de opiniones. Si hay una sola mala, es uno que no aprobó y está resentido. Pero si hay muchas personas hablando mal, tal vez, ¿no? Claro. Sí. Bueno, son formas, ir hablando, preguntarle a los demás qué están pensando. O sea, debería hablarse en séptimo grado mucho más sobre sí, esto. Sí, además sí. Opino que debería orientarse más sobre cómo son las secundarias, porque te las plantean como si fuese un infierno. A mí por lo menos me decían, no, en la secundaria va sí. a ser así, así, no van a poder hacer esto, esto, y es todo lo contrario. Tenés más libertad, es... Más fácil, en mi opinión. ¿No? Sí, es verdad. Eso que dice Juli, es verdad. Que los profesores te retan como diciendo, sí. en la secundaria esto no lo podés hacer. Y en realidad sí, pero sí. es como para portarte bien. ¿Entendés? Es verdad, todo sí, séptimo sí, está sí, la amenaza. Te lo pintan como un ya infierno. Ya van a ver lo que les espera. Claro. Ahora esto es bueno, pero allá no vas a poner... Claro. Sí, sí, Nacho, pero... ¿vos te acordás tu primer día de secundaria? Me acuerdo, sí. ¿Y hacía qué onda? Bastante calor. Hacía calor. Sí, bueno, ¿miedo? Miedo no, pero sí que vergüenza. Vergüenza. Estar en un aula con gente que no conoces. Nadie nos hablábamos. Ay, qué momento. Callados. No, igual después se hizo fácil socializar. Lo bueno es que yo en primaria tuvimos como visitas a colegios. Ah, bien. Eso sí. es una buena estrategia. Para ver las orientaciones y todo eso. La verdad que no me gustó ninguno de los que fui. Pero bueno, al menos te dio como una guía de cómo iba a ser a futuro, qué materias ibas a tener en tercer año, cuarto, así sí. que yo ya sabía más o menos un poco. Bien, ir rompiendo el fantasma ese que se arma. Claro, sí. aunque no sea la escuela a la que vas a ir, sabes cómo son los talleres, ves otro tipo de escuela, sí. Sí, sí. Nos queda otra entrevista que hicieron sí. a otra modalidad que tiene la escuela, que es la artística, ¿no? Sí, sí. cerámica. Y la entrevista, ¿a quién se la hicieron? A una compañera amiga que de la primaria mía. ¿Qué fue? ¿A qué escuela, Juli? A cerámica. ¿Esa escuela tiene ingreso? Sí, un examen de ingreso. ¿Es un examen de ingreso? ¿Lo cuenta ella en la entrevista? Sí. La escuchamos, entonces. ¿No tenés más responsabilidades? Sí, obvio, pero las llevo bien. O sea, no es que... Es como todo el colegio. Y me parece que al ser un colegio artístico, eso se ablanda más. Y obviamente sigue siendo exigente, pero de otra forma, que no me hace mal. Para entrar al colegio hay que hacer un examen de ingreso. Es difícil. El examen de ingreso, bueno, eso cualquiera te puede responder otra cosa. Para mí no fue difícil porque fui algo estudiada y porque me gusta y lo disfruto y me pareció re genial, tipo, me pareció como una clase el examen de ingreso. O sea, de cerámica yo no tenía mucho, o sea, no sabía mucho controlarla. Fui a una clase y al día siguiente fue el examen, pero igual entré y bueno, y fue re divertido igual. Totalmente. Amiga de Julia, sí, en esta, las escuelas artísticas que tienen un examen de ingreso, pero que tiene más que ver con la aptitud, sí. con hacer una selección de personas que tengan cierta facilidad en relación a la disciplina artística, ¿no? Sí, sí, total. Ella, bueno, es muy buena, ¿no? En todo eso. Pero bueno, ahí decía que para ella no fue difícil el examen porque, bueno, tuvo una clase de cerámica y... Es buena en eso, pero capaz para alguien que no tiene idea sobre esas cosas, no se le hace difícil y no aprueba. Esas son las escuelas que cuando las familias a veces eligen porque queda cerca, después los chicos y las chicas definen irse porque hay algo de eso que te tiene que gustar, si no son muchas horas haciendo un montón de cosas que no te gustan. Igualmente yo creo que en este colegio no creo que sea así, porque justamente por el examen es como más complicado de, bueno, te pongo a este colegio porque sí. Claro, los que quedan son los que tienen alguna predisposición. Sí. Me gusta porque ella dice... Me gusta mucho, entonces no me fue tan difícil. Está bueno escuchar también el deseo y que las mucha gente grande escucha esta radio también, que hay que conversar con los chicos y las chicas para tratar de pensar la mejor escuela. Se pasan muchas horas, es parte de una parte muy importante de la vida de la secundaria. Sí. Entonces, hablar de deseo, de qué me gusta más, de qué predisposición tengo, en qué tengo más facilidad. Vieron que no todos los chicos y las chicas bromeábamos antes, ¿no? Los que hacemos sociales, si nos mandás a las exactas... naufragamos, porque si no te gusta matemática, yo qué sé, y si no sabes nada de arte, lo mismo con la técnica, que por ahí muchos padres tienen esta idea de que para trabajar es mejor la técnica, y si te gusta, si no te comes un garronazo. Total. Pero no hay otro secreto más que conversar, ir a visitar las escuelas, saber de qué se trata, así que este aporte que nos hicieron para quienes están escuchando está buenísimo, porque hay un montón de gente pensando ya qué va a ser el próximo año y está bueno que abramos posibilidades. Vamos a escuchar música, porque es viernes y salió el sol, y está bueno escuchar un poco de música. Ya están los compañeros y las compañeras al lado de la gente que está en la operación técnica, mirando un poco cómo es ese otro lado de la radio. Estamos acá, cambiamos de equipo. Estoy rodeada de varones ahora. ¿Cómo andan? Todo bien. Bueno, estudiantes del Liceo 12, del Distrito 8, que aparte de cursar en tercer año, hacen otras cosas, ¿cierto? Sí. A ver, ¿qué hacen ustedes? Cuéntenme. Jugamos al fútbol. ¿Juegan al fútbol? ¿Pero juegan al fútbol en la plaza? No, en clubes. Entonces eso tiene otra carga horaria, otra rutina, entrenan. Sí. Como por ejemplo, no podemos ir a educación física en la mañana. Bien. ¿Cuál es la rutina que tienen? Y siempre nos levantamos, tipo 6:30, y de ahí entrenamos hasta las 11:00. Y de ahí ya nos saca tiempo para bañarnos todo y después vamos al colegio, como llegamos. Tobías, una rutina exigida entonces. ¿Y se banca o a mitad de año estás con la lengua afuera? Y ya estamos acostumbrados igual porque ya venimos varios años haciendo esto igual. Mirá, Misael, vos también haces esa rutina mismo que dice Tobías. Lo mismo. ¿Y vos, Lucho, también? Lo mismo. Pero no juegan en el mismo club. No. ¿En qué club están? Los tres diferentes. A ver, ¿me decís vos? Yo juego en Ferro. Ferro. Sí. Yo Sacachispa. Sacachispa. Yo Español. El Español. Y bueno, todas las mañanas ocupadas, están justificados en educación física. Sí. Si hay que estudiar, ¿en qué momento? Y cuando se nos hace un tiempito. Los findes. Capaz los findes también. Bien. ¿Alguien más? O sea, van a la casa, vos te bañás en tu casa y salís corriendo. Sí. ¿Y el resto vuelve a la casa? ¿Dónde almuerzan? Yo almuerzo en el colegio la mayoría de veces. Bien. Y me baño en mi casa, obviamente. Una corrida bárbara. ¿Ustedes qué hacen? ¿Almuerzan en casa o en el...? Y yo cuando termino de entrenar, no me queda tan lejos, por suerte, del club. Entonces, llego, me baño y, bueno, como y ahí me voy al colegio. Yo almuerzo en mi casa también y tengo que salir corriendo. Tremendo. Escuchen, la escuela es receptiva con esto. O hay como... Es compatible. La escuela entiende que ustedes están entrenando. Sí. Siempre cuando llegamos tarde... Es como un justificativo. Tenemos horario. ¿Cómo es horario? O sea, entramos 1:15 y ponerle que... No las alargan. Si se pasa de 1:30 ya no ponen tarde. Pero como nosotros jugamos la pelota, capaz no podemos pasar 5 o 10 minutos más. Bien, hay una tolerancia que tiene que ver con que conocen la rutina. Claro. ¿Y ustedes qué creen? ¿La rutina conspira contra la escuela o son más ordenados los pibes que tienen esa rutina? Y un poquito más ordenado para mí. ¿Vos decís? A ver, contame un poco. Y ordenado porque tenemos muchas cosas que hacer y manejamos mucho nuestros horarios. Bien, requiere un nivel de responsabilidad bancarse eso. Sí, obvio. Porque no puedes perder un tiempo que ya tenés que estar comiendo o bañarte a la hora que salís a entrenar. Y si haces algo lento, ya llegas tarde siempre al colegio. Claro, esto así es desde primer año. El primer año no, yo no. ¿Vos desde cuándo estás? Pasado. Desde el año pasado. ¿Te adaptaste rápido o fue un quilombo? No, fue primero? Cambio drástico. Contame, ¿cómo fue ese proceso? Yo empecé el año pasado con una prueba, creo que en marzo quedé, y nada, de ahí fue todo más. Yo no jugaba. O sea, jugaba club de Babi, de barrio. Uh-huh. Y fue un cambio bastante. Claro, a nivel de exigencia, ¿no? Sí. Ustedes saben que hace bastantes años ahora ya, está más ordenado esto de compatibilizar el entrenamiento, probarse y sostener la escuela. Hubo un tiempo donde era, de verdad, un problema. Había muchos pibes y pibas que terminaban dejando la escuela porque no había compatibilidad horarias. Claro, claro, sí. Pero ahora ya los que jugamos en AFA se pueden hacer papeles y nos tienen un poco más de compasión, por así decirlo. Un poco más de compasión, y también los clubes se dan cuenta que la secundaria importa. Claro, sí, claro. A todos le ponen prioridad a la escuela. Todos. Exacto, porque en un tiempo no fue tan así. En un tiempo te ponían la prueba a mitad de la jornada, te quedabas libre. Sí. Era más difícil. Me parece que está bueno pensar que en el mundo del fútbol algunos van a estar jugando en primera, otros van a dedicarse al mundo del fútbol en otras cosas, otros van a estudiar cosas vinculadas con el deporte o el fútbol, y que está buena la secundaria para seguir pensando el futuro, ¿no? Sí. Cuéntenme, entrevistaron a un compañero, Kevin. ¿Quién es Kevin? Sí, Kevin, compañero nuestro que juega en San Lorenzo también. Y hoy no pudo estar porque tenía que viajar para jugar mañana. Ah, bueno, ¿hay una entrevista de Kevin? Sí. ¿Quién la hizo la entrevista? Los tres, pero se lo entrevistó Luciano. Bien, claro. Vamos a escuchar a Kevin entonces. Buenas tardes, acá con Kevin Liquitaya, actualmente jugador de la octava de San Lorenzo. Tengo un par de preguntas para hacerte, Kevin. ¿A qué hora te levantas para ir a entrenar? Me levanto de 6:30 a 7:00 a.m, pero esto depende del horario de citación al club. ¿Qué suele desayunar para ir a entrenar? Suelo desayunar un mate cocido con huevos revueltos y un pan. Con el entrenamiento, ¿te da el tiempo de estudiar? No, porque termino de entrenar tarde y voy a mi casa, almuerzo y me voy directo al colegio. ¿Entrenas aparte del club? Sí, entreno a la salida del colegio. Me voy al gimnasio a las 7 de la tarde. ¿Cambiarías algo de tu rutina? No, estoy satisfecho, pero sí, capaz que cambiaría el horario del colegio. ¿Qué horario le pondrías? Y quizá le cambiaría el horario de entrada un poco más tarde, tipo 2 de la tarde, 2:30. Te hago una preguntita más. ¿Tomás proteína o algo de eso? Sí, tomo proteína. ¿Dormís las 8 horas diarias? Sí, siempre trato de dormirme a las 10, 11 de la noche para estar bien físicamente al otro día. ¿Y haces algo antes de los partidos para relajarte o motivarte un poco? Sí, escucho un poco de música en el viaje. También le pido a Dios que me vaya todo bien y que me bendiga, ¿no? ¿Y tenés alguna cábala antes de los partidos? Sí, tengo dos cábalas. Una es escuchar la misma música y la otra es usar la misma calza corta. ¿Y quiénes son los que te acompañan a los partidos casi siempre? Bueno, yo voy solo, pero porque la citación es mucho más temprano de la hora en que se juega. Pero una vez que arranca el partido, siempre está mi mamá y mi papá, ¿no? Y a veces mi hermano. Bueno, esto sería todo la entrevista, Kevin. Muchas gracias por dejarnos entrevistarte. No, de nada, gracias a ustedes. Me encantó la entrevista que hicieron. Ustedes saben que para entrevistar, aparte de pensar las preguntas, el tema que uno está ahí un poco indagando, hay algo de armar esa conversación que a veces se deja ver a la otra persona, que es una magia que le sale a algunos entrevistadores, y ustedes hicieron aparecer un poco ahí a Kevin, a lo que le gusta, a lo que lo emociona. Felicitaciones, me gustó muchas mucho gracias, lo que hicieron. Escúchame, ahí Kevin dice que le cuesta estudiar, porque con ese horario, porque después sigue entrenando post-escuela. Sí, claro. Claro, el mismo profesional, también, ustedes igual, también. Claro, después del colegio siempre vamos al gimnasio o algunos entrenan. Futsal, bien. Y ustedes le preguntaron un poco sobre cómo se cuida, sobre la salud, sobre el tiempo que duerme, porque si uno quiere ser un deportista de alto rendimiento, todo eso importa, que, ¿no? Claro, tiene que dormir las 8 horas diarias, porque si no, cuando al otro día te levantás matado. Claro. Y le preguntaron sobre las proteínas. Claro. ¿Qué onda? Eso es una proteína que te levanta y te da fuerza, básicamente. Te da fuerza. Bien. Y bien. Sirve mucho eso en el rendimiento también, al estudiar, ir al colegio. Claro, es un desgaste enorme. Claro. Sí, sí, y encima después salir y ir a volver a entrenar, eso te ayuda bastante. Bien, bueno, entonces cuidarse es parte de la esto, ¿no? Del orden, de la rutina, de ser un deportista también. Y decía Kevin, que también me pareció interesante, va solo porque es muy temprano, pero después va la familia, va la mamá, lo va a ver, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, porque siempre la situación es una hora y media antes. Porque también estar acompañados con una exigencia tan alta, yo conocí un montón de pibes que estaban en las pensiones, conocí a los pibes de Casla. Muchos tienen la familia lejísimo, sí, muchos sí. Son re chiquitos, te traen y están de otras provincias, todo eso. Claro, hay que estar solo todo el día, ¿no? Con esa exigencia, sin tu mamá. Sí, sí. Es un esfuerzo que te lleva el fútbol. Y bueno, hay que hacerlo. Es un esfuerzo. ¿Ustedes se sienten acompañados? ¿O la familia un poco que se cansa ya con tu rutina? Es como, uff. Sí, obvio. Yo por suerte tengo a mi mamá y mi papá que me acompañan para todos lados siempre. Y bueno, agradezco eso también. Pero hay muchos que no pueden ir la mamá y o están trabajando o están, claro, en alguna, claro. Sí. Ah, lo mismo, acá mi viejo también siempre termina de entrenar cuando llego a mi casa, me pregunta cómo me fue, si estoy cansado, si estoy bien para ir al colegio, y cuando llego al colegio también, si me fue bien, todo el día están pendientes a mí. Claro, porque es como una exigencia que involucra a toda la familia un poco, sí, ese también. Ritmo. ¿Vos desde chiquito jugás? Sí, pero casi siempre jugué el Babi y el año pasado fue el cambio este que tuve. Pero igual, aunque jugabas Babi, tenías que estar yendo. Los domingos jugaban, este tipo de cosas. No, los sábados jugaban. Los sábados. Claro. O sea que hay que ponerle horas y cosas. Sí, sí, bueno, sí. Estamos sobre el horario de la tanda. Pero ya vamos a ir a la tanda y después vamos a escuchar música, porque ya cerramos el bloque. Pero antes les quiero decir que los felicito por el esfuerzo. Muchas gracias. Me parece gracias, que está bueno gracias. Pensar que el deporte es algo a lo que me puedo dedicar de manera seria, cuidándome, durmiendo la cantidad de horas, sabiendo que es una prioridad sin dejar la escuela, porque hay mucho obvio, para obvio. Hacer en el mundo del fútbol, no solo ser Messi, ¿no? Claro. Y la escuela está buena como piso para seguir pensando. Claro, claro. Me miran con cara de qué profesora que se puso, ¿no? Bueno, no, los felicito y ojalá los vamos a seguir viendo ahí en el fútbol, entonces. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Con Ojos de Pájaro, un espectáculo de títeres para toda la familia del Grupo de Teatro Catalinas Sur. Te esperamos todos los domingos a las 16 para disfrutar de las aventuras de José y sus amigos. ¿Dónde? En el Galpón de Catalinas. Entradas a la gorra. Reservas por www.catalinasur.com.ar. Campaña de vacunación por brote de sarampión. Niños de 6 a 11 meses, dosis 0. Niños de 1 a 4 años, dosis adicional. Acércate al CESAC número 46, Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Horario de atención de 8 a 12 y de 13 a 16 horas. No se requiere turno. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Y seguimos aquí. Estamos con estudiantes del Liceo 12 del Distrito Escolar 8, una escuela de Caballito. tercer año, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Estoy con Mili, con Fairuz. Hola. ¿Cómo andan? Bien. ¿Están nerviosas ustedes? Sí, la verdad. Sí, más la o verdad menos. Un poco. Ahí. Bueno, tranqui, ya el hielo lo rompió el primer grupo. De este lado está Candela, Cami, ¿cómo andan? Bien, bien. Y acá junto a mí, Bruno, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Más cerquita del micrófono, Bruno, ¿eh? Bueno, primer tema que vamos a estar charlando, contarle a la audiencia que venimos conversando temas de interés de los y las adolescentes, que arrancamos pensando en la escuela secundaria, que hablamos de las rutinas de, por ejemplo, quienes están entrenando, hacen fútbol, tienen jornadas largas. Y en este bloque, estereotipos, ¿no? Sí. Estereotipos y redes. Estereotipos y redes, un tema que nos importa, que importa a las adolescencias. Que primero le explicamos a la audiencia qué son los estereotipos. Sí. Bueno, un estereotipo es una representación repetida, frecuentemente, que iguale algo complejo en algo simple. Un ejemplo sería, tipo, a ver, las mujeres. Las mujeres, hoy en día, viste que la mandan mucho a la cocina o dicen que tienen que estar siempre en la cocina o cuidando a los hijos, ¿no? Sí, vos me decís hoy en día y yo quiero llorar, porque se supone que hoy en día ya dijimos que no es eso lo único que hacemos las mujeres. Sí, es que... Sigue siendo un estereotipo. Sí, sí, sí. Sigue siendo un estereotipo. Hay personas que siguen pensando así, hombres que siguen pensando así, que los hombres tienen que trabajar y traer la plata a la casa, y las mujeres tienen que estar en la casa limpiando, y para que cuando el hombre llegue tenga la comida lista. Bien, los estereotipos entonces, como me decía Bruno, representaciones repetidas que se fijan, y se fijan con tanta fuerza que una cree que eso ya pasó, y ustedes me están diciendo, no, esto sigue existiendo, esta representación respecto de las mujeres. Otros estereotipos. Después están los estereotipos en las redes sociales, las redes sociales, las personas famosas muestran su vida cotidiana, que ellos lo hacen ver como algo fácil y simple, pero en realidad no, porque detrás de todo eso hay mucho esfuerzo, trabajo, y las personas ven eso y como que ven que la persona tiene mucho éxito, y quieren hacer lo mismo, compararse con su belleza, las personas que se operan. Le agregaría, sí. Vos me decís hay mucho esfuerzo y trabajo y mucho chamuyo, ¿no? Porque si hablamos de representación, está re bueno pensar en redes sociales porque hay algo de la imagen, ¿no? Sí. De lo que se muestra. En las redes lo que se muestra es la realidad. ¿Solamente es gente que hizo mucho esfuerzo y muestra su realidad o hay algo de, no, de máscara? Siempre hay algo atrás de todo, de la cámara. Digamos, hubieron muchas polémicas. Una sería... disculpa. Digamos, ¿conoces a Mr. Beast? Sí. Ay, no. ¿No? ¿No? Bueno, es un estadounidense... Perdón, discúlpenme. Soy una señora mayor. En sus videos demuestra que tiene mucho dinero, mucho todo. Y la verdad, sí tiene... Pero detrás de todo eso hay muchas polémicas, las cuales siempre están representadas en sus trabajadores, ¿no? Las cuales tienen muchos problemas de por sí, digamos... No quiero abarcarlos por si acaso. No. ¿Qué problemas? ¿Alguno, decime? Uy, no, es que son medio... ¿Qué? Medio fuertes algunos. Uno de sus amigos... Es como medio polémico. Son medio fuertes y no me gusta comentarlos. Pero es millonario. Sí, es millonario, o al menos eso lo muestra, ¿no? Al menos eso muestra. Sí. Bien, está bien establecer eso, que eso es lo que vemos en las redes. Uh-huh. Bien, entonces los estereotipos usan las redes como... ahí aparece. Claro. Y juega, nos importan lo que vemos en las redes, nos impacta, digo. Sí. No es que decimos, no, ni me importa, eso es ese estereotipo de cuerpo perfecto, claro. O el estereotipo de varón exitoso, musculoso, millonario, que tiene casi nada que ver con la realidad, genera cosas, ¿no?, a las adolescencias. Sí, porque les puede generar... ansiedad por no tener esos cuerpos. Claro, ansiedad, querer se comparan... Tenemos para escuchar un audio, ¿no? Sí. Sobre estereotipos. Sí. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo para poder meternos un poquito más en esto que venimos compartiendo. Respecto a la pregunta de cómo influyen las redes en la reproducción de estereotipos, creo que tenemos que hablar de los filtros, ¿no? ¿Qué pasa con los filtros? ¿Qué pasa con la belleza? ¿Y qué pasa que necesitamos mostrar permanentemente una versión de nosotros mismos que no puede mostrar fallas, ¿no? Entonces, creo que las redes nos invitan a mostrar solamente esa versión, aparte de los influencers que sabemos que existen y que generalmente por su trabajo tienen que mostrar un modelo de vida y un modelo de belleza que genere aspiración, es decir, que queramos imitar, pero hay que estar advertidos de que, por supuesto, que todo lo que vemos en redes no es toda la verdad y que siempre se muestra y es una elección que mostrar en redes, tanto para lo que nosotros subimos como para también entender que los influencers hacen ese recorte de qué es lo que deciden mostrar e intentar no comprar la peli completa, ¿no? Saber que lo que vemos es un recorte de esa vida diaria hecho y puesto en función de los likes y que existe toda otra parte del tiempo que no es eso que se muestra en redes, ¿no? Pensar, creo que un ejercicio lindo es pensar, bueno, veo algo en redes y después posiblemente ese es el impacto de lo que pienso que le está pasando a esa persona, bueno, ¿qué le pasa todo el resto de tiempo que no está publicando? Que es otra pregunta interesante para pensar tanto en términos de lo que muestra en términos de belleza como lo que muestra también en términos de éxito o otras variables que circulan en redes sociales. Contame, Bruno, ¿a quién estábamos escuchando? Bueno, estamos escuchando a Alon Kelmeses, es coordinador del concurso Zoom a tus derechos y líder de proyectos de chicos.net. Bien, chicos.net, que por ahí nos ayuda a pensar en las redes sin plantear la prohibición. Vieron que hay mucho debate. Las familias en un momento dicen, no, esto es malísimo, le hace muy mal a mis hijos, entonces que no vean. Imposible, inviable. Sí. Pero sí hay que tener en cuenta que en las redes hay como cuando uno deja a los chicos y a las chicas salir por primera vez y cruzar la calle, hay cosas para enseñar. Sí. Mirá el semáforo, si está rojo es rojo, ¿qué hago cuando está verde? Si se me acerca un desconocido. Bueno, para transitar ese territorio que a veces es menos tangible, pero que son las redes sociales, está bueno esto, ¿no? No todo lo que vemos ahí es lo que pasa. Está buena la pregunta que dice acá esta persona, ¿no? ¿Cómo sería el resto del día de esa chica divina que la ves todo el tiempo espléndida? Es una pregunta. Y yo creo que muchas horas arreglándose, alistándose, pensando, no sé, en cómo se va a ver o cómo la van a ver. Y bueno, nada, eso. Claro. Familia, conflictos con la familia, los días de angustia, el día que se siente mal y está acurrucada, el día que no tiene ganas de nada, cuando se levanta con los pelos parados, no sé, ¿cómo será el resto del día, no? Claro. También tiene que pensar qué tipo de contenido subir, qué tipo de contenido le gusta a sus seguidores, ¿no? Bien, todo el tiempo es recorte, toma decisiones y edita y muestra lo que quiere mostrar. Hay una publicidad, vieron que la cámara muestra un pedazo, no sé, del escritorio de la oficina que está divino y todo lo demás está todo sucio. Sí. Mostrás un pedacito de la cocina hermosa y todo lo demás es la vida más, viste, la vida que es, no es tan ordenada, ni tan linda, ni tan brillosa. ¿Hay una segunda parte de la entrevista? Sí. A ver. Respondiendo, ¿cuánto tiempo es lo ideal para usar las redes? A ver, ¿cuánto tiempo es ideal usar las redes? Nosotros desde chicos.net intentamos no marcar un tiempo exacto, sino hacer énfasis y poner más el ojo en la calidad del tiempo en pantalla, sino la cantidad de horas diarias. Por supuesto que siempre hay que pensar un límite de cantidad hasta donde nos genere bienestar y que no impida el ejercicio de otras actividades, como actividades físicas, pero nos parece interesante plantear la idea de, más allá de la cantidad de horas que pases en pantalla, ¿qué haces con las pantallas? Es decir, lo cualitativo, la calidad por sobre la cantidad. ¿Lo usas para estar scrolleando todo el día o para producir una canción con un amigo, para interactuar con ChatGPT para escribir un cuento o para hacer una investigación para el colegio? Así que la invitación es a poder poner el ojo en la calidad más allá de la cantidad, que siempre tienen que tener un límite porque las redes a veces nos impiden o tienen un mecanismo que impide que nos podamos desconectar de forma fácil, así que también atención con con la cantidad de tiempo en pantallas. Ahí introduce entonces que es la cantidad, pero también la calidad. No da lo mismo estar así tipo el emoji que se le cae la baba, scrolleando, viendo la nada, claro, que por ahí estar interactuando, haciendo algo interesante en las redes. De todas maneras, el tiempo importa. Si yo estoy conectado y dejo de verme con mi amiga, no voy a jugar a la pelota, no quiero salir, ahí estoy en un problema, ¿no? ¿Cuántas horas están con las redes? ¿Hicieron el ejercicio? Muchísimo. Mínimo. Y yo creo que ahora los adolescentes usamos mucho tiempo las redes. ¿Pensaron en esto de la calidad que introduce? Es una vuelta más, ¿no? Pensar en para qué las uso. Claro. ¿Hay algo útil que te ayude a pensar o estamos todo el tiempo consumiendo así a lo bobo? Consumiendo contenido y hablando por mensaje con nuestros amigos. Otros lo usan para trabajar. Bueno, me quedo con esas preguntas, me parecen que son muy interesantes también para quienes están escuchando. ¿Cuánto tiempo en las redes? ¿Qué cosas me impide hacer quedarme pegada ahí con el dedo en el teléfono? Y también la calidad, ¿para qué la uso? Ahí anduve escuchando que las personas que producen contenido son un porcentaje muy, muy chiquitito, que la mayoría de las personas, que este cuento de la democracia en las redes no es verdad, que la mayoría consumimos cosas que producen otros, así que tal vez meter la cabeza más en producir contenidos es más interesante que estar todo el tiempo mirando a otros y saber que bueno, que hay mucha máscara, que hay mucho chamuyo en las redes, ¿no? Y yo creo que sí. Sí, interesante para que la gente se quede pensando. Tiempo y calidad, ¿qué hago con ese uso de redes? Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Una canción que viene al caso, porque el último bloque es sobre migración, ¿cierto? Sí. Y en la voz de Candy Camila, ¿está bien? Claro. ¿Me equivoqué de nombres? No, ella es Camila. Ay, sí, yo soy Camila. Yo soy Candela. Vos sos Candela. Sí. Y yo, Milagros. Se me cambiaron las todas de lugar, chicas. Soy complicadísima. Bien, cuéntenme de dónde sale este tema, por qué traer este tema para cerrar el programa. Bueno, decidimos traer este tema porque yo tengo un familiar que está en otro país y migró para trabajar. En Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de que él nos ayudó en todo este trabajo, hablamos con él y le hicimos un par de preguntas. Bien, muy interesante. Lo primero que decís, porque las personas migran en función de buscar mejores horizontes, sí. Migran porque lo necesitan, migran porque están en países donde pasan cosas que no pueden resolver. Entonces, por trabajo. ¿Qué cosa? Por cosas de trabajo, por algún inconveniente, por algo familiar, por muchas cosas también viajan. Bien, caso, migrar para trabajar. Sí. Claro. ¿Lo escuchamos al primer audio que trajeron? Dale. Sí. Mi proceso comenzó en el 2018 con una oportunidad de trabajo, así que me vine sin saber lo que era, lo que había del otro lado, y fue bastante difícil comparado a otras personas que tienen la posibilidad de viajar y saber lo que había del otro lado. A mí me costó porque me tuve que adaptar a una nueva cultura, pero bueno, no fue imposible. Hoy ya llevo 6 años y es mucho más fácil. Bueno, la pregunta sobre la política migratoria de Estados Unidos, que tiene muchos vaivenes, que tiene siempre, no es constante, ¿no? En este caso, ¿pudo ingresar y está trabajando? Sí, ahora está bastante bien, está trabajando, ya se acomodó más. Al principio costaba mucho, pero bueno. Seis años, bastante. Bastante. Y en el último tiempo se puso más espeso, hubo deportaciones en Estados Unidos. Sí, sí. Que debe generar mucha angustia cuando uno tiene familiares que emigraron porque uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Claro. No. Siguieron hablando y les hicieron otra pregunta. ¿Qué otra pregunta le hicieron? También le hicimos la pregunta de cómo es allá el país, culturas, si les costó socializar con las personas. ¿Cómo fue el proceso al llegar a Estados Unidos, a un nuevo país? Los cambios. También hubo otra pregunta que le hicimos, que fue los cambios de Donald Trump, del presidente, que como que puso una ley y bueno, mucha gente se tuvo que ir porque no le gustó todo eso. Bien, vamos a escuchar los cambios entonces que trae la administración de Trump a Estados Unidos, que es muy dura, ¿no? Con los migrantes, a ver qué dice. Cuando llegás y nosotros en Argentina, no todos en general, pero la mayoría tienen un inglés básico, y me encontré con otro idioma, y al principio me fue muy difícil, pero bueno, gracias a la tecnología, al principio con el teléfono el traductor podía hablar en la calle o en el trabajo, y después a medida que fue pasando el tiempo fue más fácil aprender, que en vez de por un libro, sino que estar escuchando todo el día a la gente cómo habla, entender lo que estaban hablando, cómo se dice, ¿sí? Y gracias a Dios eso me dio la oportunidad de venir a poder hablarlo, poder comunicarme. Bueno, dificilísimo, ¿no? Llegar a un país donde se habla otro idioma. Sí, claro. Está bueno el recurso ese del traductor, que antes no existía. Sí, es que tenés que manejarte así, porque si no, no puedes ni tomarte, no sé, un auto para ir a tal lugar, pedir algo, comer y todo eso. Entonces todo con traductor o alguna aplicación que te ayude para hablar. Bien, de todas maneras, en Estados Unidos hay una comunidad latina importante. Sí, sí, hay muchos latinos. Y eso también ayuda, o sea, ya... Vos buscás y decís, ah, mira, él habla lo mismo que yo, puedo claro. comunicarme con él, me puede ayudar. ¿No? Sí. Claro. Un poquito más, quiero conocer más de la historia, a ver. Dale. Con respecto al trabajo, en sí, la mano de obra cambia muchas cosas, tienen otras máquinas, y es como los procesos son mucho más rápidos para hacer las casas, las refacciones, mantener la ciudad, es mucho más fácil porque como está mucho más avanzada en el área materiales o herramientas, es mucho más fácil y no usan tanto cemento como nosotros, cosas en materiales que tardan mucho más el proceso en generarse, en armarse. El bueno. salario también es otra de las cosas, se cobra mucho mejor acá en Argentina por la economía. Cambios en la producción, en la forma de trabajar, todas sí. formas distintas que hay que adaptarse, es el lenguaje, es encontrar tu nuevo grupo de gente y aparte a laburar cosas distintas que por ahí no se hacen igual que acá. Sí, claro. Adaptarte a una vida nueva. Adaptarte a una vida nueva. Sí. Y hay una pregunta más, ¿no? Sí, sí, de cuáles son los derechos y las responsabilidades de un inmigrante en Estados Unidos. Bien, y los tiempos, todo esto, ¿cuánto se puede sí, quedar? ¿Cómo es? Mira, es depende, porque si vas para trabajar te puedes quedar, ponerle, creo que 6 meses, pero si te quedas a vivir tenés que hacerte legalmente estadounidense, te tenés que hacer un papel, o hay muchos métodos para hacerte legal y quedarte más tiempo. ¿Nos cuenta algo de esto, él? Sí, escuchémoslo. En mi caso personal, creo que sí que vale la pena porque creces un montón, aprendes otras cosas, otro idioma, te perfeccionalizas en cosas que capaz yo no tenía en cuenta y nada, me sirvió tanto con el lenguaje como en los trabajos en los que estuve. Y vale la pena, eso es amplia la pregunta, porque depende de lo que viene a buscar cada uno cuando emigra. Depende de los objetivos que tiene. Claro. Yo trato de que mi objetivo valga la pena. ¿Y actualmente cómo te sentís? Bien, extraño mucho a Argentina, mucho, mucho a Argentina, extraño mucho a mi familia, a mi hija, pero como ya más sé que lo tomo objetivamente, de que es todo un proceso, de que claro. nada, que es cuestión de tiempo a volver y a poder también estar en Argentina. Migrar, la experiencia de migrar, que es distinta para cada persona, depende de los objetivos, depende sí, del contexto sí. por el que se fue, y extrañar, ¿no? Hay algo de la nostalgia. Sí, sí, la verdad es que es muy duro, extraño mucho, pero bueno, en algún momento ya nos volveremos a encontrar, él vendrá o yo iré también. ¿Vos pensás en la posibilidad de migrar? Sí, obvio, pero bueno, en un futuro, hay que ver. Bien, ¿y ustedes pensaron en irse a otro país? Sí. Sí, podría ser, pero... ¿A migrar o ahí... no es lo mismo irse de viaje, conocer, que decidir hacer la vida claro. en otro lado, ¿no? Sí. Claro, hay nada, mucha diferencia. Claro, yo siento que no me iría a vivir, pero sí a visitar. A visitar, sí. Sí. O también yo iría por ahí por algún tema de estudio o alguna universidad que me gustaría hacer en algún país. Y nada, a mí me gustaría ir a Chile a estudiar. ¿A Chile? Sí. Mira, ¿por qué Chile? Y porque, no sé, nunca fui, me gustaría ir. Mi mamá también ya fue y nada, me gustaría también ¿Pero conocer. ¿Tenés familia o algo? No. No, no, no. ¿Te interesa? ¿Te gusta el país? Claro, sí. Llama la atención. Sí. Mira. ¿Y vos pensaste? Y también lo mismo, hacer una buena carrera, después irme a vivir a otro país. No sé. Claro. No creo que Estados Unidos. No. No. O sea, es lindo, me gusta, pero no es tanto de mi, no, mi estilo. Claro. Fantasiemos. Es como también como que ponele, te alejas de todo, más o menos. Es claro. Como que tenés familia acá y después irte a emigrar a otro país, o a, ya sea a trabajar o a estudiar, es como un tema también. No sé, cuesta mucho. Difícil. Porque tenés mucho a tus amigos, tu familia y todo eso. Claro. Hay algo de desterritorializarse. Tener que soltar, ¿no? Tener que, no sé, estás acostumbrado a vivir con toda tu familia y de nada te vas vos solo a conocer un otro lugar. Es muy dejar el país donde creciste, donde es tu origen, y conoces todo, a irte a otro país. Claro. Pero a la vez está bueno conocer otro país. Bien, la experiencia de conocer el mundo es poderosa, siempre interesante. Poder ir a trabajar o estudiar. O hacer una experiencia de estudiar, trabajar. Lo que no está bueno o no estaría bueno es esto de que las personas tengan que irse porque los países no encuentran las formas de hacer una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Claro. Lugares en guerra, lugares en crisis económica donde no hay proyección del trabajo. Cuando hay periodos en los países donde la gente empieza a mirar para afuera y algo de lo que está pasando adentro que, bueno, nos deja sin mucha proyección de futuro, ¿no? Sí, cuando los jóvenes estamos así, es medio un garrón, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ven ahora? ¿Ustedes creen que ahora la gente está pensando más que en otro momento en irse o...? No sé, depende. Depende, claro. No sé, muchas cosas. Depende del trabajo que tengas. Depende cómo vivas, sea tu rutina. Depende de la carrera que vos quieras elegir para poder vivir bien. Sí, tus estudios, claro. Todo. Hay casos donde, claro, para hacer tu carrera por ahí hay que irse porque acá no se puede. Claro, o... sí, o no, básicamente te tenés que cambiar de país para poder estudiar, sino que también de provincia. Así bien, que... está bueno, hay como mucha migración interna. En la Argentina hay un montón, de los pueblos o de algunas provincias se van a las provincias más centrales a estudiar. Córdoba, Rosario, Buenos Aires, tienen un montón de gente de todo el país, también en el Comahue. Catalizan como gente que vive en otros lugares, o sea que en el interior hay mucha gente que está acostumbrada a que sus hijos, hijas terminan la secundaria, se van a estudiar una facultad, pero no se van del país y después vuelven a veces. A veces, sí, cuando, cuando puedan. O por intercambio, creo que también hay... Intercambio. Sí, claro. Intercambio. Hay, no sé si son colegios o universidades donde te intercambian y te vas a otro país a estudiar y después ahí volvés a tu país cuando terminas la carrera. ¿Ustedes ya están pensando que van a estudiar? No. ¿Piensan en el futuro o nada todavía? Sí, yo sí. ¿Vos pensás también, mucho en el futuro? Yo pienso mucho y... A mí me... Espera, a ver. ¿Vos mucho en el futuro, a ver? Yo, yo tengo muchas ideas de lo que podría hacer en mi futuro y me gusta mucho la carrera de policía. Y me gustaría terminar el colegio para irme a la universidad.